Cuatro tertulianos llegaron al 1060 y la palabra estaba en un hospital. De allí la sacaron y se metieron en un dilema. Se preguntaron, se aconsejaron, se contestaron, se apasionaron, se arrebataron y hasta se carcajearon. Los contertulios, un espacio desenfadado y lleno de amenidad sobre el idioma español. Las formas de relacionarse sexualmente son idénticas en todo el mundo. ¿Están programadas genéticamente? A estas alturas la respuesta parece obvia, pero a principios del siglo XX la respuesta era desconocida, pues a muchas culturas apenas las estaban conociendo los occidentales. Margaret Mead, antropóloga norteamericana, obsesionada y preocupada por la respuesta, se fue literalmente a lo que, en su época, sería el fin del mundo, la Polinesia inglesa. Solo tuvo la precaución de que ahí se hablara su idioma. Lo demás fue una aventura. Estas son sus palabras. Durante el verano de 1925, cuando me despedí de mi familia y de mi marido, Lothar Chrisman, contaba con el valor que da la total ignorancia. Había leído todo lo escrito sobre los pueblos de las islas del Pacífico, conocidos en el mundo occidental a través de los viajes del Capitán Cook, y me interesaban profundamente los procesos de cambio cultural. Nunca había viajado en barco, hablado un idioma extranjero o permanecido sola en un hotel. En realidad, hasta ese momento, no había estado sola ni un solo día de mi vida. Con esta temeraria decisión, la joven investigadora llegó a Samoa y años después a Nueva Guinea. Convivió con los habitantes de pequeños poblados y observó sus costumbres. Notó que en algunos lugares no existía la exigencia de que las mujeres llegaran vírgenes al matrimonio. En otros predominaba el matriarcado y en otros más, la mayoría de los varones tenían comportamientos que en Occidente son considerados femeninos, como dedicar mucho tiempo a exaltar su belleza. Llegó a la conclusión de que las formas de interactuar sexualmente también tienen causas de origen social. Asimismo, tal vez sin proponérselo, armó de argumentos a las incipientes feministas. Sus publicaciones generaron debates que, aún hoy, no terminan. Vaya pues un reconocimiento a los esfuerzos de tan atrevida mujer y a sus aportaciones a la nueva antropología. Víctor Quiroga, Los Contertulios. ¿Qué tal? Muy buenas noches tenga usted. Lo saludamos con muchísimo gusto al inicio de Los Contertulios. Hoy un tema candente, ¿verdad? Quédese, por favor, porque... Bueno, estamos en la víspera del Día del Amor y la Amistad, que es el 14 de febrero, como usted bien lo sabe. Y entonces se decidió que el tema de este programa fuera pues relacionado con esta fecha tan significativa y que le da tanta chamba a Cupido. Uh-huh. ¿Verdad? Entonces, el tema de hoy, como ya lo escuchó en la cápsula de Mario, es el amor y el... Perdón, fue tuya, de Víctor. Víctor se calentó. Mario, no. En la cápsula de Víctor Quiroga, que no fue las rumberas esta vez, fue de amor y de sexo. La sexualidad es eso que llama Octavio Paz la llama doble. Sí, ¿verdad? La llama doble, el centro de la llama y su de un color y lo que está afuera de ese centro de otro color es esa conjunción de amor y erotismo en el ser humano, ¿verdad? Que has dicho una palabra clave, porque para Paz el amor es conjunción. Sí, así uh-huh. es. Bueno, quédese con nosotros, está en los contertulios, en Radio Educación, en su casa, en el 1060 de amplitud modulada. Estamos en Ángel Urraza 622, en la Colonia del Valle. A pesar de la lluvia, aquí estamos en una lluvia, pues un poquito... Sí, desde alrededor de las 4 de la tarde empezó a llover más o menos. Y ha continuado. Con ligereza. Bueno, le voy a dejar los números telefónicos para que nos haga el favor de llamarnos. 4155-1060, 01800-080-1060. Y en las redes sociales también lo esperamos, en Facebook, Los Contertulios, en Twitter, @ Los Contertulios. Bueno, saludo de manera oficial a mis queridos compañeros de cada semana, Mario Méndez Acosta. ¿Qué tal? Qué gusto. Pues este tema, desde luego, se convierte en el centro de atracción en cualquier actividad cultural y de entretenimiento. Sí. Es un elemento fundamental, por ejemplo, de la publicidad moderna. Sí, por ejemplo, ¿verdad? Que está llena de estos elementos. De sexualidad que le incrementan el atractivo de cualquier producto. Sí, exactamente. Al asociarlo con la sexualidad. Si uno se come una galletita, pues ya... Sí, no. Bueno, adquiere una figura envidiable. Si la anuncia, sí. Una, por ejemplo, una muchacha muy guapa, la galleta adquiere otra connotación. Una papita frita, ¿verdad? Un coche, por ejemplo. Víctor Quiroga, ¿cómo estás? Buenas noches. Muy bien, Jaime. Compañero, yo me limito a enviar afectuosos saludos a nuestro culto auditorio. Muy bien. Billy de Winter, ¿cómo estás? Bien. El tema es... no sé, a veces se juntan y a veces se separan totalmente. Pregunta a mis compañeras, ¿favor de hacer un compañera palíndromo con sexo? Para ayudarles, la primera palabra es de 4 letras. Amor a Roma. Bueno, eso es amor. Pero yo quiero un palíndromo sobre la base de sexo. Y la primera palabra tiene 4 letras, la segunda palabra 3. Y la tercera palabra, 2 letras. Bueno, el que... Y para ayudarles... El que tú estás pensando, pues, el que tú... Está en la carátula de mi librito, Nueva Picardía Palindrómica. Uh-huh. ¿Ya sabes? Me estoy acordando. A ver. Estás durmiendo. ¿Qué hiciste toda la noche y todo el día? Estás durmiendo, mi querido Jaime. No. Bueno, no, estás, yo les pregunto, ahí está. A ver, léelo. Dice sexo boxes. Box es. Sí, sexo box es. Eso es filosófico. No, hombre, a veces. Bueno, muy sencillo. Ni Hegel se le hubiera ocurrido eso. Bueno, muy bien. Otra pregunta. Sexo box es. Muy bien. Al revés, dice lo mismo. Dice lo mismo. Vamos a la pregunta, Víctor, bueno, por favor. Ahí va. Hay un popular y bien escrito libro que se llama El arte de amar, de Eric Fromm, el psicoanalista. Él vino a México, vivió en México. ¿Cuándo fue la primera vez que se mudó a México? Él se instaló en Cuernavaca y dio clases en la UNAM. ¿Cuál fue la primera vez que vino a México? No, que se mudó. Ya, ya vino a vivir. ¿Cuándo decidió, en qué año? Instalarse por primera vez. Instalarse en México. Bueno, llámenos por favor, 4155-1060, 01800-080-1060. Vamos a hablar de amor y sexo en los contertulios, así es que no se vaya, ahora regresamos. El amor. Hablar de él puede ser un arma de doble filo. Por ello, los autores que lo desarrollan en sus trabajos tienen que esforzarse en descubrir la manera de honrar este tema tantas veces traicionado. Carmen Boullosa explora el amor y sale bien librada, pues desde el punto de vista de varios especialistas, demuestra la plena vigencia y la calidad vivificante, notable y original del tema amoroso. Esta noche, los contertulios tienen para ti un poemario de Carmen Boullosa, que forma parte de la colección Los Papeles de la Casa, editada por Casa López Velarde, del Instituto de Cultura de San Luis Potosí. Contesta la pregunta de Víctor Quiroga y haz tuyo este ejemplar, 4155-1060. Bueno, efectivamente tenemos esta plaqueta, este poemario de Carmen Boullosa. Usted conoce a Carmen Boullosa, es pues una escritora de una generación de la que forman parte, por ejemplo, otra poeta que se llama Verónica Volkov, que es la nieta de Trotsky, o el famosísimo Roberto Bolaño, que pues se hizo de pronto un boom literario, más bien novelista chileno, que vivió mucho tiempo en México, del grupo Infrarrealista, y que a su muerte tuvo un boom tremendo. Bueno, Carmen Boullosa, hermana de Pablo Boullosa, sí, conductor de programas de televisión. Como La Dichosa Palabra. Como La Dichosa Palabra, un programa hermano de este. Bueno, dramaturga, escritora, novelista, cuentista, poeta, ensayista, ahora vive en Nueva York, creo. Yo me acuerdo de ella cuando hizo famoso una obra de teatro que se llamaba Los Totoles. Premio Javier Villaurrutia, ganó la beca Guggenheim. Bueno, Carmen Boullosa. Destacada escritora mexicana. Llámenos, por favor, y llévese este libro de Carmen Boullosa. Vamos a comenzar, Mario. Pues sí, es el ser humano, los pensadores de todas las civilizaciones, se han preguntado realmente cuándo o por qué surge esa dicotomía entre los seres, no solo el ser humano, sino casi todos los seres vivos que podían conocer ellos, que los diferenciaba en dos sexos, macho y hembra, hombre y mujer. En el caso de Platón, en el diálogo del banquete, él dice, quizás medio en broma, medio en serio, o como insignándolo como una leyenda, la versión de que en un principio el ser humano era de un solo sexo, o sea, de andrógino, y eran dos seres pegados, tenía cuatro piernas, cuatro brazos, y eran muy poderosos, eran difíciles de controlar por parte de los dioses. Entonces se le ocurre a Zeus partirlos, separar los dos pares de piernas y darles a cada uno una parte de la cabeza, de la razón, y soltarlos por el mundo. Cada parte tiene un órgano sexual diferente, que era donde estaban unidos inicialmente. Entonces no trata de describir cómo funcionaba eso, ¿no? Si andaban pegados por la espalda o por el frente. En el caso es que al ser separados en dos mitades, todos los seres humanos estaban condenados a pasar su vida buscando a su otra mitad para completarse y volver a ser un ser fuerte, capaz de trabajar y de ser feliz. Y esa es la teoría del origen de la sexualidad. No explica, claro, la teoría por qué también hay sexualidad entre los animales, ¿no? Particularmente entre los más cercanos a los seres humanos, como son los vertebrados, los mamíferos, ¿no? Que es evidente que también tienen sexualidad y hasta apego en muchas especies, ¿no? Un antecedente del amor, pero y también pues impactó a los griegos y a muchas otras culturas la fuerza de ese impulso que busca, que obliga al hombre y a la mujer a buscar la pareja, ¿no? Que es capaz de sublimarse en actividades artísticas, en sentimientos, en una serie de cosas generalmente muy bellas, ¿no? Que también hay la parte oscura, ¿no? También existe, explica el surgimiento de los celos, el dolor por la preferencia ajena de la pareja, y todo ello pues apuntaba a que si uno encuentra la pareja ideal, se complementará como ser y complementará, llevará una vida feliz, ¿no? Cosa que era, es lo ideal en muchas culturas que creen que puede llegar a existir esa situación de unión ideal total con la pareja del otro sexo, ¿no? Sí, bueno, sí, eso es una de las explicaciones del origen, pero hay muchas otras. Así es, del origen de la sexualidad y del amor también. Sí. Bien, en cuanto al arte, la pintura, pues hay muchas obras sensuales o eróticas, pero hay pocas donde se presente el coito, y menos entre humanos y animales, que a lo que se llama bestialismo. Sin embargo, hay un tema que se repite prácticamente todos los pintores destacados y los no tanto lo han representado, me refiero a Leda y el cisne. En la mitología griega pues está esta historia en la que Leda, una hermosa doncella, atrae la atención de el inmortal Zeus, que intentaba ligar a una mujer, creo que cada una vez a la semana o dos veces a la semana, no sé. Era como Pedro Infante. Y la mujer se le presentó, una de las versiones, me parece que la de Ovidio, dice que se le presentó y la trató de convencer como hombre y no lo despreció. Pero Leda tenía una predilección por los cisnes, así que él decide transformarse en cisne, y en un momento dado que ella lo abraza, pues él aprovecha y tiene sexo con ella. Las diferentes pinturas donde se representa este mito, pues en algunas está abrazando Leda al ave, en otras está en un abrazo muy cercano, y por fin hay obras donde definitivamente hay un coito, ¿verdad? Lo cual es extraordinario que suceda. Pero Leonardo, Michelangelo, Buonarroti, Dalí, Boucher, hay una escultura de Auguste Lessinet muy destacada donde se ve esta escena muy interesante. No sé si sea de amor, no sé si sea de sexo, no sé. Sí. Pero los grandes artistas le han dado esta forma estética a esta versión del mito. El cuadro de François Boucher es más bien más erótico que... Es uno de los más eróticos. Que amoroso. Es, sí. Es una obra de enorme contenido sexual. Exacto. Algo similar le pasa a Europa, ¿no? Cuando uh-huh. es raptada por un toro que es el propio Zeus. Exactamente. Sí, y así hay varios ejemplos. Se ve que en otras se convierte en lluvia uh-huh. el propio Zeus para sí. Raptar a alguien más. Sí, era muy versátil Zeus, ¿verdad? Muy versátil, sí. Antes de comenzar con mi tema, quiero saludar a un gran amigo, se llama Luis María Bilbao, gran cantante y jugador de ajedrez, y le encanta hablar del amor y lo plasma en sus cánticos, pero ha cantado con Plácido Domingo, famoso cantante una vez más y famoso ajedrecista, bueno, no tan como cantante, pero lo saludo con una amistad muy grande y se llama Luis María Bilbao. Muy bien. Y ahora, ¿de qué hablamos? Amor, qué amor. Alguien me dijo hoy, hace unas 3 horas, dice, amor viene del latín de a y mor, o sea, no muerte. ¿Conoces esta versión? No, yo tampoco, ni lo creo. No creo. Amor viene del latín, amor, amoris, pero si no está bien, está bien encontrado, pero tampoco yo lo creo, ¿no? Amor, no. No muerte, parece un poco rebuscado. Está más relacionado con alimentar. Sí, sí, bien. Bueno, vamos, ¿de qué quieres hablar? ¿El sexo o el amor? No, lo que tú quieras, lo que tú quieras. Por dinero se llama prostitución. Vamos a hablar un segundo de la prostitución. Yo siento que la prostitución es una manifestación de flojera, de desidia, de falta de esfuerzo y desconocimiento de la ley natural de los resultados positivos se logran a través de un despliegue de esfuerzo. Para lograr cualquier cosa debe haber un esfuerzo y este concepto está en contraste total con la idea de la prostitución. He dicho, otro punto, amor, bueno, yo creo que se ha escrito más libros sobre el amor que sobre el ajedrez, pero digamos, hay una abundancia. Personalmente, el amor en mí frente a Mirna, mi esposa, se ha sublimado. Ya en 83 tuvo doble de hemorragia cerebral y desde aquel entonces me siento orgulloso, no es la palabra orgulloso, me siento tal vez agradecido de poderla lavar y bañar y cambiar de pañal y ayudarle en todo. Sí, es una sublimación. Y la sublimación a veces encontramos en los trágicos acontecimientos de la explosión en Coajimalpa y en la figura de Florence Nightingale, la dama de la linterna que en la guerra de Crimea andaba de cama a cama para dar ayuda con un altruismo total al prójimo. Esto es un simple ejemplo. Ya cada libro de historia menciona a Florence Nightingale y así hay muchos ejemplos de personas que viven para los demás. Y es muy, muy bello y es de alto nivel estético vivir para alguien más. He dicho. Muy bien. Muy bien. ¿Eh? Muy bien. Sí, Víctor, pues sí. Okay. Sí, yo también quería señalar que como hecho biológico, pues es una adaptación notable para acelerar la velocidad de la tasa de cambio y mutación que tienen los individuos. Hasta hace 600 millones de años, todos los seres eran, no había diferenciación sexual, todos los seres eran de un solo sexo, eran unicelulares además, y se reproducían por distintas formas de duplicación del mismo, ¿no? Y en realidad cada ser era una copia exacta del otro. De vez en cuando había alguna mutación que permitía alguna forma de evolución y de adaptación del mejor de supervivencia del mejor adaptado, ¿no? Pero era muy lento. Entonces la naturaleza descubre al fin una manera de acelerar esta tasa de mutación, y es intercambio haciendo que se unan el material genético de dos seres distintos, de origen distinto, lo cual duplica la probabilidad de que haya alguna mutación, una mutación positiva que hace que sobreviva este ser y tenga una ventaja sobre los que no tienen esa mutación. Entonces, esto a muy largo plazo le da ventaja a aquellas especies que logran combinar el ADN del material genético de dos individuos en cada generación, y ya no se convierten en copias exactas de los progenitores, sino que van variando notablemente a veces, y ello permite que los mejor adaptados tengan mayor descendencia. Es uno de los elementos en que por los que a partir de hace unos 600 millones de años se produce una explosión en la variedad de seres vivientes. Ya aparecen desde luego los seres multicelulares que ya muestran esta característica de diferenciación sexual, y en los últimos 600 millones de años, pues la evolución ha llevado a seres de una enorme complejidad, como nosotros o los elefantes, ¿no?, o las zanahorias, ¿no? Pero de una complejidad y una diferenciación enorme, cosa que no se logró en los 3.000 millones de años anteriores, que había ligeras diferencias entre distintas especies de seres unicelulares, pero claramente tuvo una gran capacidad de supervivencia, aumenta la capacidad de supervivencia de la especie, la aparición de la sexualidad, y por eso la naturaleza, el mismo mecanismo, recompensa al ser por el acto de reproducirse, ya sea con el placer o un gran sentido de poder, como porque vemos que, por ejemplo, los elefantes marinos se pasan la vida, que es una especie de focas gigantes, se pasan la vida luchando por obtener una pareja, y el que se convierte en el macho principal pasa una vida terrible defendiendo su puesto, y para todo es batalla defendiendo cada una de las hembras de su harén. Es una vida, realmente uno la ve con desapego, pues espantosa, ¿no? Pero claramente representa un gran placer para el individuo que logra tanto el poder que da el controlar a todas las hembras del harén, como el mismo acto de reproducirse. Sí. Es muy interesante lo que dices, Mario. Un poco complicado, porque la evolución de animales y del ser humano es cuestión de millones de años, creo. En primer lugar, ¿puedes darme un ejemplo de un cambio, la mutación del hombre que ya es un poco diferente? Si hay ejemplos, puedes darme un ejemplo. Por ejemplo, de un ser humano de hace un millón de años y actual. Hay muchos. Sí, por eso danos unos ejemplos o un ejemplo. El australopiteco lúcico, afarense, sí. Que pues tal vez esté en nuestro linaje, no es muy seguro. Hay el Homo habilis, que ya claramente es antepasado nuestro con muy grande probabilidad. Hay otros, el Homo faber, el Homo ergaster, también el hombre trabajador. Sí. Son variantes de pues seres, pero claramente para ellos pues ya estaba presente la condición de la sexualidad y ciertamente del apego con la pareja, del apego o del sentido de dominio. Sí. ¿Cuál sería el siguiente paso? La siguiente. El hombre, el superhombre, por ejemplo. Pues muy probablemente al asumir el ser humano ya el control de su reproducción y al conocer los mecanismos de la misma, en el futuro lejano, pues será lo que el hombre decida ser, lo que el ser humano, ya no va a ocurrir la adaptación por mutación en el mundo natural, sino que serán mutaciones que induzca el ser humano, que lo hagan pues libre de enfermedades, libre de deformaciones, de una estatura y de una longevidad ideales, ¿no? ¿Crees que hay más genios? ¿Cómo que creo que hay más genios? Más genios, bueno. ¿En qué sentido? Realmente. Que hay más que personas consideradas ahora que antes, con capacidades mentales, comparada todo, que hoy comparado con qué época. Bueno, otra vez, con hace 10.000 años. Pues muy probablemente había la misma cantidad de genios, porque la condición de genio pues es una situación de la capacidad de resolver problemas rápidamente, y muy probablemente había la misma proporción hace 10.000 años, porque no hay cambios, no hay cambios de biológicos perceptibles entre el ser humano de hace 10.000 años y el de ahora. Ya si hablamos de 100.000 años, tal vez ya haya alguna diferencia fundamental, bueno, como es la aparición del lenguaje. Sí. Por ejemplo. Bueno, vamos a una pausa porque ya nos fuimos de largo. Está sabrosa la plática. Yo creo que la genialidad se ha abaratado mucho también, ¿verdad? Ya es genial un futbolista que hace una jugada. Bueno, pero de eso no hablamos. De eso no hablamos. Pero bueno, pero si uno ve las pinturas en las cavernas de Altamira y se da cuenta que por supuesto que había genios. Sí. Había genios en la época de las cavernas, en el paleolítico, la forma en que se reproduce con detalles inauditos la imagen de caballos o de animales, pues indica que había genios. Claro que había genios, pero había genios que lo que podían hacer era expresar su genialidad en la construcción de mejores herramientas, en la, no sé, la invención de la aguja y el hilo, para la tecnología, la invención del tejido, de la lana. Sí. Se ve que en algunos figuras de piedra de hace 30.000, 40.000 años, la gente lleva gorras de lana tejida. Bueno, vamos a hacer una pausa porque si no, no nos... Que nada tiene que ver con la sexualidad ni el amor. Recuérdanos la pregunta, por favor. Sí, Erich Fromm, ¿en qué año se mudó a México por primera vez? Bueno, vamos, responda a esta pregunta, llévese este libro, este poemario de Carmen Boullosa, llámenos a los contertulios. Bueno, el pretexto es el amor y la sexualidad, pero pues... todos son vasos comunicantes y nos llevan a miles de cosas y de sorpresas. Llámenos por favor a los contertulios, llévese este libro, nosotros vamos a hacer una pequeña pausa y regresamos rápidamente. I don't want you to be no slave. I want you to work all day, but I want you to be true. I just wanna make love to you, love to you, ooh, love to you. All I want to do is wash your clothes. I don't want to keep you indoors. There is nothing for you to do but keep me making love to you, love to you. Nuestro teléfono en cabina es 4155-1060. And I can tell by the way you walk that walk. I can tell by the way talk that talk. I can know by the way you treat your girl that I can give you all the love, the whole wide world. All I want you to do is... Bueno, pues es la... ¿Cómo diríamos en el español más preciso? Esa es la cachonda voz de Etta James cantando, pues, cantándole al amor, pues en realidad, okay. Al amor pasional, al amor físico, ¿verdad? Yo, por aquí alguien estaba tratando de hacer striptease y lo reprimieron ahí, la esposa le dijo, no lo hagas. Sí. Ella nació en 1938 y falleció en 2012. La llamaban Miss Peaches, la señorita Duraznos. Mira, por algo habrá sido, Víctor. Pablo, algunos comportamientos que han recibido diferente nombre a lo largo de la historia. Sí. Primero los llamaron depravados. Después, ya un poquito más elegante, desviados. Explicaban los psiquiatras que se desviaban de lo natural, por no decir del camino del Señor. Sí, del camino recto. Ajá. No hablemos ahorita de ese camino. Hay alteraciones sexuales. Okay. Yo le llamo variantes de la relación sexual. Ejemplos. Mejor. El fetichismo. El psiquiatra lo define de una manera muy, muy sencilla. Es... la persona que preferentemente obtiene placer sexual interactuando con objetos. Eso no quiere decir que no tenga pareja. Puede no tenerla, pues, pero preferentemente. En su interior, él prefiere que sea el objeto que represente al ser amado o que le haya pertenecido a la persona deseada. El bestialismo, también ya lo comentamos. La necrofilia. Pues es este placer que se encuentra con el contacto con muertos. El voyerismo son personas que para que obtengan un placer sexual tienen que ver. Puede ser películas, puede asomarse por la ventana. Son de los que compran los telescopios no para ver las estrellas. Sí, para ver otro tipo de estrellas. Los vecinos. ¿Cuál es el nombre en latín de voyeurismo? ¿Cómo se llama? Yo digo voyeurismo un poco en estilo voyeur, voir. Voyeur. Es el francés, uh-huh. Pero hay un equivalente científico de ese término. En latín. en latín, a ver, que podría ser... Mirón. Sí, bien, ¿eh? Muy bien, pero latín. Escoptofilia. Escopio es un aparato para ver, telescopio, por ejemplo, y escoptofilia es alguien que le gusta ver, voyeurismo. Voyeurismo en francés o castellano, uh-huh. Lo mismo. ¿Qué otros términos tienes? Bueno, sadomasoquismo. Es la forma que prefiere el psicólogo, no separados, porque desde luego el sádico necesita al masoquista y viceversa, ¿verdad? Sabemos que el sádico disfruta infligiendo. Bueno, pues, por ese famoso chiste, decía el masoquista, pégame, decía el sádico, y el sádico decía, no. Para hacerlo sufrir. No te pego. Y hay una forma del sadomasoquismo popular entre los sadomasoquistas. A veces lo vemos en las películas, el bondage. Consiste en atar, cubrir los ojos de la pareja. También se entiende como esclavitud, es decir, es un acuerdo de ser esclavo por un día. ¿Has visto? Yo he visto casos en un teatro en Bélgica de auténtico sadomasoquismo. Y sí existe, no es de fantasía, sí existe que ciertas personas buscan el dolor. Buscan, y otros buscan aplicar o infligir al otro ciertos castigos. Y esa pareja está más feliz que las parejas normales, ¿o no? Es subjetivo, de acuerdo, bueno. Pero lo he visto así, que en una forma auténtica. Muy bien. ¿Sí? Okay. Felicidades. Sí, gracias, muy bien. Bueno, termino este comentario con... Ok. Hay una feria en San Francisco, feria de la calle Folsom, una vez al año, en donde los sadomasoquistas hacen exhibiciones públicas de bondage y otro tipo de situaciones de aplicar dolor. Bueno, y hay quien ha descrito al erotismo como una especie de sábana o manta que cubre de sobra la obligación o la necesidad que hay de que la especie se reproduzca. O sea, ciertamente la inducción a la reproducción, el deseo, la concupiscencia, está abarcada por este deseo, pero como que sobra, es decir, se manifiesta en muchas otras actividades relacionadas solo con el uso del aparato reproductor, pero ya no para reproducirse. Y por eso es un subconjunto. La reproducción es un subconjunto de la actividad erótica, que es mucho más ancha, mucho más amplia, que abarca actividades increíblemente tan lejanas como obras artísticas, como lo que acabamos de escuchar dentro del blues, óperas increíbles, las más extraordinarias formas de pornografía, el florecimiento de la pornografía que se ha dado gracias a la internet. Ahora hay pornografía de cualquier tipo al alcance de cualquier persona, pero revelan que la propia naturaleza le ha dado un impulso de sobra para lograr que ese fin reproductivo, pero muy de sobra. El deseo sexual meramente reproductivo se convierte en una especie de subconjunto muy reducido en el centro de lo que es el erotismo, ¿no? En dos sentidos, en sentido fisiológico y en el cultural. En el cultural es lo que tú acabas de decir, que se extiende hacia lo artístico, pero en el fisiológico es muy interesante que si observamos a hembras de mamíferos, ellas están dispuestas a recibir al macho poco tiempo en el año, es la época de celo, y en el caso de la mujer, ¿no? Puede recibir a su pareja en cualquier momento del año. Pero se puede decir que en el hombre sí el erotismo, existe el erotismo, pero existe el erotismo en otros animales, al parecer sí, en los mamíferos superiores, es decir, la sexualidad por la sexualidad misma. Hay fenómenos de masturbación en algunos vertebrados superiores que se han captado y documentado recientemente, y de, igual de homosexualidad y demás, pero eso deja de ser cierto si nos vamos alejando de los vertebrados. Pues voy a continuar con lo que tú dices y a contestar una pregunta que hizo Billy hace rato. ¿Qué diferencia habría entre el sexo de los mamíferos y nosotros? Una de ellas es el sexo de frente, porque otros mamíferos, el macho ve a su pareja de espaldas, y es exclusivo del ser humano ver de frente. Pero hasta... creo que tiene que ver con la condición de bipedalidad. Claro, claro, eso desde luego. Y pensábamos que era el único, hasta que se observó con detalle la actividad erótica de los bonobos. Claro. Los bonobos, a diferencia del chimpancé, pueden tener sexo de frente. Sí, y entonces hay otras variedades, hablan con su pareja y se tocan de frente al mismo tiempo que están teniendo un coito. Es muy interesante. Sí. Mira, Billy. Sí, ya sabemos que significa transvesti. Pero aquí es un caso de un cisvesti. Los trans es un término químico y cis también. Y existe transvesti y cisvesti. ¿Sabes qué caso es? No. Juan José Arriola se vestía como una persona de otro siglo. Este se llama, es un cisvesti. Transvesti es un hombre que se viste de mujer y una mujer que se viste de hombre. Un cisvesti es que se pone ropa de otros tiempos. Cis es más allá. Y trans es de este... No, trans es más allá, sí, es de este... Es más acá. Sí. Sí, la verdad es que la química... Es de este lado de los Alpes. Sí, no era... Sí, no era trans arruino y sí, salpino. Sí, pero, por ejemplo, es curioso como el caso de la mujer es muy... Es considerado hasta elegante. Ah, pues sí. En el mundo... ordinario en el mundo. Si uno ve cómo se vestía Marlene Dietrich, que le gustaba vestir, usar ropa masculina, no ropa de hombre, sino diseños de ropa femenina, imitando la masculinizada. Ropa de hombre, masculinizada. Marlene se Dietrich. Veía extraordinariamente bien, ¿no? Sí, y hay modelos y diseñadores. Claro. Que han hecho verdaderas obras. Lo conocemos esa moda que se hizo muy famosa a raíz de la película Annie Hall con Diane Keaton, que usaba unos atuendos corbata, sí. Y todo esto. Sí. ¿Verdad? Bueno, vamos a una pausa, ¿verdad? Ya, Chipita, vamos a una pausa. ¿Nos recuerdas la pregunta? Sí, díganos, por favor, ¿en qué año Erich Fromm se mudó por primera vez a México? Bueno, ya menos. Tenemos para usted una plaqueta de poemas de Carmen Boullosa. Contertulios está dedicado al amor y al sexo. Y vamos a regresar ya a la última parte del programa. No nos tardamos mucho. ¿Qué dirían de mí? ¿Qué dirían de ti? diría la gente si me viera todo el día? Haciéndote el amor, haciéndote el amor, hablarían de mí, hablarían de ti, hablarían diciendo que no debo estar contigo. Haciéndote el amor, haciéndote el amor, no importa a mí, no te importe a ti, no te importa lo que digan, lo que piensan, solo piensa en mí. Haciéndote el amor, haciéndote el amor, Fotos, imágenes y lo que quieras proponer, envíalos a nuestro Facebook, Contertulios. Haciéndote el amor, haciéndote el amor, de mí, ¿qué dirían de ti? ¿Qué diría la gente si me viera todo el día? Haciéndote el amor, haciéndote el amor, Hablarían de mí, hablarían de ti, hablarían diciendo que no debo estar contigo. Haciéndote el amor, Esta gran canción, enorme, de una profundidad tremenda. Sí, y revela un cambio lingüístico muy interesante, sí. Semántico. Sí. Hacer el amor era hacer la corte. Hacer la corte, exactamente, y ahora ya enamorándote. Ahora ya no, ahora es un eufemismo por la actividad sexual directa. Sí, así es. Uh-huh. Bueno, eran los locos del ritmo. En aquellos lejanos años, primeros los años tempranos de la década de los 60, la madrugada de los 60, yo creo, ¿verdad? Nos manda, Ruiz te nos mandó una, bueno, publicó en su página de Facebook, y le agradecemos mucho a nuestro querido amigo Ruiz te, una caricatura. Asómense, por favor, a su página de Ruiz te, está una hormiga diciéndole a un gusano de maguey: gusano de maguey, los contertulios van a hablar de nosotros los insectos. Y el gusano de maguey, que está absolutamente ebrio, dice: no me vayan a balconear el pulque, lo tomo por orden médica. Muchas gracias a Ruiste. ¿Qué tenemos por aquí? Dice Ruiz, pues Ruiste, ya está listo para escucharlos. Si se le ocurre algo sobre el tema, mandará un dibujo. Ruiste es Chintololo, en la privada de Gacetilla, pues muy cerquita. Qué barbaridad, es mi vecino. Son los de Azcapotzalco, ¿no? Sí. Es en Chintololo. Exactamente. Pues un motivo más para admirar a Ruiste. Adriana Arellano, por fin puede escuchar los contertulios respecto a este tema. Piensa en la película Elsa y Fred. Sí, es una película argentina. Sí, argentina, sí. ¿Verdad? Ya hay una versión, norteamericana, que ya le hicieron pedazos, por supuesto, la película argentina, que es muy buena. Elsa y Fred es un amor, ¿cómo dirían ahora? En la tercera edad. Sí, ¿verdad? Pero perfectamente actuado, ¿eh? Muy bien. Los protagonistas son... Muy bueno. Bien. Gerardo Zaragoza Morales, sí. Película sobre el tema. El amor es un perro infernal. El amor más frío que la muerte. Algunas películas. Bueno, hay una muy famosa. Aquí. El amor es una cosa esplendorosa. Sí. Que en realidad es el tema de la película. Aquí le cambiaron el nombre. Ahora nos acordamos. Para psicológico, ¿no? Una de las más. No, el amor es una cosa esplendorosa. Sí. Ocurre en Hong Kong, sí. Y es que se enamora Jennifer Jones de William Holden. Nada tiene que ver con lo parapsicológico. ¿Cómo no? Hay unas escenas de parapsicología muy fuerte, por ejemplo, cuando él se cae con un avión con su pareja en casa, se rompe un perol, una jarra muy bonita. O sea, la película sí tiene elementos. Bueno, no importa. En fin, yo les decía que la que más me gusta sobre el tema es esta película de Bernardo Bertolucci que se llama El último tango en París. Marlon Brando está espectacular. Sí. Gran una lección de actuación de Marlon Brando, que la filma más o menos al mismo tiempo que El Padrino. es más o menos de la misma época. Y se ve que está todavía muy joven. Sí, sí. Que en El Padrino lo tuvieron que envejecer, sí. Bueno, artificialmente. El, desde mi pobre y humilde punto de vista, el mejor actor de todos los tiempos, Marlon Brando, hizo en El Padrino y en El Último Tango en París, dos obras maestras. Bueno, dice Sirenita Pato, que dice Lacan que amar es dar lo que no se tiene a quien no es y que no lo quiere. Es interesante. A la persona equivocada y que no lo desea. Uh-huh. Bueno, pero ese es un subconjunto del amor, ¿no? En ocasiones sí lo quiere y sí es la persona indicada. Martín Catalán, saludos a los contertulios y al equipo de producción. Aquí te dejo este Víctor Rosa María Hernández. Hay una figurilla del rey Ra que representa a este personaje teniendo sexo con una cabra. La figurilla se encuentra en el museo de Nápoles. Desde la época de la reina Victoria han escondido esta figurilla. Saludos a Mario Méndez. Bueno, sí, gracias. También hay arte grabado, sobre todo europeo, con el tema, ¿no? Sí. La zoofilia. Sí. Mario Barroso. El amor se va adaptando a las situaciones económicas y sociales. Actualmente, la ganancia lleva a que el amor se demuestre con un regalo. ¿Sí? Saludos a los contertulios. Bueno, pues sí, es una costumbre, sí, no muy antigua, la de dar regalos. Dar regalos el día de San Valentín. Sí. Yo recuerdo en los años 50, no era todavía... No. Eugenio Aquino por Twitter sobre el tema, recuerda El Amante de Marguerite Duras, sí, cómo no, pues sí, buenísimo. Y hay una novela, El Amante, que en realidad iba a ser un guión de cine, y hizo un segundo que se llama El Amante de la China del Norte. Espléndidos guiones para cine. Bueno, y Lolita, ¿cómo ves? De Kubrick, Stanley Kubrick. Sí, sí, sí. Película, digo, novela de Nabokov. Vladimir Nabokov. Martín el Matón, un gran saludo para todos y cada uno de los contertulios. Pues muchas gracias. ¿Qué más? Felicidades por el programa. Por cierto, antes de salir de Lolita, le prohibieron a Kubrick todo tipo de manifestación en la película, de que presentara que iba a haber alguna relación entre la niña menor de edad, sí, y el enamorado, que es James, sí, Mason, ¿no? James Mason y Sulaim. Sí. Sí. Pero entonces él lo que hace es, y lo hace tan simbólico, que son los anteojos de forma de corazón, sí, que trae anteojos Sulaim oscuros. Y más bien son rojos, pero como la película en blanco y negro, no el, sé, el cartel, el sí, cartel, uh-huh, de promocional, sí, de la película. Entonces con eso y logra expresar qué es lo que está pasando. Sí, le hace, sí, un homenaje a Jim Jarmusch a estos lentes y a este personaje Lolita, uh-huh, en Flores Rotas, uh-huh, que es una gran película. María Cristina Robirosa, felicidades por el programa. Todos son maravillosos, pues muchas gracias. Ya vamos a la respuesta, ¿verdad, Pita? ¿Directamente? Directamente, por favor. Yes. Sí. Bueno, yes. Eric Fromm se mudó para vivir en Cuernavaca por primera vez en 1950, contestó correctamente el señor Mario Barroso. Sí, pues muchas gracias a don Mario. Venga por su libro, Ángel Raza 622 en la del Valle, a partir del viernes. Tráigase una identificación. Ya nos vamos, muchas gracias a Olivia García en los teléfonos. ¿No vino hoy? Ya no vino. Bueno. ¿Qué les tengo que decir? Nuestro siguiente programa, la próxima semana, no se lo pierda. El tema es la protesta. Así es que la conformidad, ¿no? No, pues es la contraparte. Así es que vaya preparando sus consignas, y se ve y todas el esas aplauso, genialidades del